Cuando tú pasas por frente a mi puerta con tu coqueta figura, siento que late en mi pecho fuertemente el corazón. Carita morena, porque yo vivo soñando que pronto tú has de ser en mi vida, como una estrella que brillando alumbrará ya mi existir. Carita morena, quizás comprendas de qué manera aquí en mi mente siempre tú estás, con tu figura y tu sonrisa que son presentes de un dulce amor. Yo solo espero que me comprendas y tu cariño me entregues ya, y así juntando nuestras vidas formar un solo y noble corazón. Ole, ole, por ti, por tu dulzura y tu carita morena. Comprenda de qué manera aquí en mi mente siempre tú estás, con tu figura y tu sonrisa que son presentes de un dulce amor. Yo solo espero que me comprendas y tu cariño me entregues ya, y así juntando nuestras vidas formar un solo y noble corazón.